Vos sos la mejor, vos sos la mejor, nena, vos sos la mejor. Haciendo el amor, mira como vos, mira como vos, mira como vos, mira como vos. Porque vos sos la mejor, vos sos la mejor, nena, vos sos la mejor. Haciendo el amor, mira como vos, mira como vos, mira como vos. Ninguna como vos. Ella no es normal, ella me lleva a la altura. Chula, bien chula. Oh, fuera del planeta ya es. Chula, bien chula. Fuera del planeta ya es. Chula, bien chula. Fuera del planeta ya es. He buscado en el mundo pero no hay otra igual. Y yo daría lo que tengo para poder agarrar. Su cuerpo cultural me pone a alucinar. Y que ella te derrite si un beso te da. Extraordinaria. Mira cómo te controla. Solitaria. Ella no llega sola. Te pone a viajar como Terremi. Para acercarse a ella hay que hacer fila en la cola. Binaria. Mira cómo te controla. Solitaria. Ella rachea sola. Te pone a viajar como este rey que viola. Para acercarse a ella hay que hacer fila en la cola. Vos sos la mejor, vos sos la mejor, nena, vos sos la mejor. Haciendo el amor, ninguna como vos, ninguna como vos, ninguna como vos.